Carlos Marcero, que está aquí con nosotros, y bueno, ya está Tiana Rulli en la escenografía. Buenos días a todos, buen día a la audiencia. Un gusto estar en esta radio por primera vez hablando de teatro, la verdad muy contento. Te habíamos tenido por teléfono igual. Sí, conversé, sí, hablé por teléfono, es verdad, pero bueno, estar en el estudio tiene otra. Porque bueno, es esto, no son escuchan la radio. Es sí, absolutamente. Entonces, viste, mucho así es la cuestión de estar en eso que siempre participa, porque escuchar es participar para nosotros también. Sí, por supuesto. Este proyecto comunicacional. Carlos, ¿cómo es esto de repente llegar a Victoria, lograr que trasladar lo que uno va pensando en la cabeza para que se interprete por otras personas? Y bueno, sí, el trabajo del director, el primer espectador, ¿no? ¿Cómo se lo llama? Bueno, yo llegué o retorné de alguna forma después de muchísimos años a Viedma, a la comarca, el año pasado, por cuestiones personales, de familia. Y bueno, empiezo mi actividad, ¿no es cierto?, que es el teatro desde siempre. Comencé con un laboratorio de actuación que dicto en Rakesh, en el espacio Rakesh, y hace ya más de un año y medio que estamos trabajando. Ahí se conformó un grupo. Para mí eso fue un punto también muy importante, porque se conformó un grupo, bueno, pasó mucha gente, pero se generó un núcleo de actrices, porque no hay varones, pero son todas chicas, mujeres, tuvieron una actitud muy comprometida con el trabajo, y para el tipo de trabajo que yo realizo eso es fundamental. Porque cuando hablamos de teatro hay cantidad de distintas maneras de enfocarlo, de hacerlo, de actuarlo, distintas maneras de acercarse, ¿no? En el trabajo que yo realizo pongo mucha atención, mucho hincapié en el proceso creativo que realiza el actor. Y para eso hace falta tiempo y dedicación, que no siempre la gente lo tiene disponible, ya sea porque su motivación no es lo suficientemente... Puede haber muchos motivos. Claro. O bueno, porque también vivimos en una época en donde todo tiene que ser ya. Claro. ¿No es cierto? Entonces quiero los resultados ya. Ay, quiero actuar, pero quiero ya. Y bueno, hay cosas que no son así. ¿No es cierto? Es decir, si vos querés una huerta, te pones la semillita, regarla y esperar. Sí, claro. Si cuando empieza a salir vos tirás el tallo, arrancá la planta, no va a crecer más rápido. Además de que el teatro es multidisciplinario también. Absolutamente, es un arte de cooperación. Claro. Se hace entre todos. Bueno, el laboratorio anduvo bárbaro, yo estoy muy contento, es la primera vez que yo logro un grupo que se sostenga tanto tiempo, poder profundizar tanto en lo que es el método de trabajo, es decir, avanzar en las etapas del proceso. Uh-huh. Así que para mí eso fue muy importante, y bueno, este año, principio de año, quería llevar adelante una obra, una apuesta, con gente entrenada en este método. Eso ya es un éxito. Bueno, ese era mi objetivo, ¿viste? Ese era mi objetivo. Es decir, mi objetivo, yo no me considero un docente de teatro. Pues en todo caso un entrenador de actores, pero necesitaba entrenar gente para poder aplicar este tipo de trabajo en la escena. Entonces, bueno, el trabajo a principio de año digo, bueno, hagamos una obra. Entonces, de acuerdo a las personas que tenía disponible en el laboratorio, empezamos a buscar un texto. Un texto que me interese, que sea apropiado o demás. Y ahí entramos en otra etapa, ¿no es cierto? El laboratorio es un lugar de taller, de aprendizaje, de búsqueda, es un lugar para ir a cometer errores, aunque no existen los errores, ¿no? Y bueno, cuando empecé a buscar textos, yo venía como con varias obras hace tiempo, todavía tengo varias obras en la cabeza que me gusta, que están ahí esperando la oportunidad, ¿no? Y bueno, Eva Victoria me interesó mucho, porque nos trae un tema que no nos abandona como sociedad, como argentinos, ¿no es cierto? Es decir, tenemos a dos personajes icónicos de nuestra cultura, de nuestra historia, muy fuertes. El encuentro entre el populismo y la oligarquía. Algo así, ¿no es cierto? Sí, algo así. Representado así en dos mujeres, además, ¿no es cierto? Que creo que también hoy a nuestra cultura, a nuestra sociedad, el tema de la mujer nos atraviesa y no podemos ser indiferentes, ¿no? Entonces se juntaba una cantidad de temas que era muy atractivo para mí. La obra en sí, como lo dijo un amigo crítico de Buenos Aires, es un capricho de la autora, poner a estos dos personajes juntos, dos personas que fueron contemporáneas, si bien de distinta edad, fueron contemporáneas, pero que nunca se encontraron justamente por sus diferencias ideológicas, por el rencor, el odio que eso le generaba, no encontrar, a pesar que tenían objetivos en común muy, muy poderosos, ¿no? En el momento. Victoria Ocampo fue una mujer que lideró grandes masas de mujeres, ¿no? Fue el empuje de todo el movimiento femenino, ¿no es cierto? Y había esto del voto femenino, fue toda una impronta anterior a la política de Perón, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, eso era muy fuerte y sin embargo no se podían encontrar. Y Eva también diciendo que ella no se consideraba feminista también, pese a todo el movimiento de mujeres que ya se estaba impulsando. Ella no se consideraba feminista, pero sí también reconsideró o reconoció muchos derechos. Esto es reconocer derechos, ¿no? Claro, tal vez en esa época el concepto de feminista no estaba tan arraigado, ¿no es cierto? Si pasaba por otro lado. Pero qué curioso, no hace mucho en un reportaje a Cristina Fernández, uh-huh. Ella hace un comentario similar, ¿viste? Dice, no, yo sí siempre dije no soy feminista, soy femenina, ¿viste? Y de alguna manera la pinta a Eva también, ¿viste? Es muy interesante, ¿no? En cómo revisar todo eso. Entonces, ese encuentro caprichoso nos servía, ¿viste? Me abría como una ventana, una incógnita, a ver cómo estos mismos temas nos interpelamos hoy a través de la obra. Y las mujeres que participan haciendo esto, sí, ¿son mujeres de 30, 40, 20? Digo, no, porque viste sí, que una mujer de 50 puede claramente poder dimensionarlo de una manera a una de 20, que necesariamente deberá recurrir a leer para tratar de interpretar el personaje de la mejor manera. No, son mujeres mayores. Tal vez Mimi, que hace Victoria Ocampo, está más cercana a la edad de Victoria en el momento. Claro. Marcela Grande, que hace Eva, es mayor, bastante mayor de lo que era Eva en su momento. Pero a la vez, esa característica le da una madurez, ¿no es cierto?, que está muy buena para el personaje. A mí no me preocupó para nada el tema de la edad en ese momento. De cualquier forma, nosotros encaramos el trabajo con una profunda investigación. Ahí está. ¿No es cierto? Sí, empezamos desde ahí. Empezamos a investigar porque lo que necesitamos saber es en qué puntos lo que atravesaban estas personas en la historia encontramos puntos en común. ¿No es cierto? Una de las características del trabajo que yo desarrollo es que en vez de encarar la actuación o los personajes de afuera hacia adentro, empezamos de adentro hacia afuera. Ahí está. Esa es como la clave principal. Entonces necesitamos hacer un trabajo de investigación profundo en su vida pública como en su vida privada. Digamos, la que hace o le toca el rol de Eva deberá encontrar qué tiene de Eva en su interior para poder llevar a Eva de la mejor manera. Algo así. Claro, para comprenderla, ¿no es cierto? No. Aunque no sea sobre los mismos tópicos. No, está claro. ¿Viste? Es decir, las analogías. Exactamente, con analogías. Trabajo mucho con el tema de la analogía. Encontrar experiencias similares, en común. Y tenemos, bueno, una tercera actriz, un tercer personaje, que es Paola Pepi, es el personaje, que era la mucama de Victoria Ocampo. Y de ese personaje nos tomamos para generar una brecha en el tiempo-espacio, ¿no? Nos agarramos de la cuántica y atravesamos el tiempo-espacio y tratamos de poner la actualidad nuestra hoy. Apa. ¿Viste? A ver, ¿cómo nos hacemos? La tarea le tocó ahora. Sí, sí, sí. Ahí estamos trabajando todavía fuerte. Sí, porque, bueno, pasan muchas cosas, ¿viste? Digamos, hay muchas cosas que hay que ir como desarmando, ¿no? Primero se trata de desarmar la obra y ver cómo la volvemos a armar, ¿no? Con nuestra experiencia, Es como, ese es como fue el, así el proceso. ¿Desafío también para vos, de alguna manera, interpretar el mundo femenino para actuar mujeres? Sí. ¿Historias de mujeres? Sí. ¿Desarrollo desde ese costado y estás dirigiendo vos ahí? Sí. Son, eres, son lugares que, son lugares que nos pone la vida, nos va poniendo en determinados lugares, ¿no? En todo caso decir, bueno, a ver por qué, ¿no? Y ahí uno hace su trabajo personal. No es curioso, como te decía, en el laboratorio son todas mujeres las que vienen, algunos hombres, pero no sostienen el laburo, ¿no es cierto? Pero para mí igualmente yo estoy muy agradecido. Viste, aprendo un montón trabajando con el género femenino, ¿viste? Y bueno, de hecho, al momento, por muchas razones, cuando ponemos una obra se dan una serie de circunstancias que se cruzan y que hacen a todo está conectado, ¿no es cierto? Concretamente, cuando yo llegué a Viedma el año pasado, bueno, viste, empezar a conectarme. En ese momento Tatiana estaba haciendo un taller de escenografía y fui, por supuesto, ahí la conocí y estuve un tiempo en el taller. Y que bueno, no tenía duda que cuando tuviera para una obra para hacer íbamos a trabajar juntos, y la experiencia me demostró que tenemos un equipo muy fuerte, ¿viste? Bueno, tenemos mucha coincidencia en nuestros conceptos y sobre todo en la cosa cotidiana, en la presión del trabajo, resolver problemas y calmar los ánimos, y estuvo muy bueno, ¿viste? Yo estoy, y en eso bueno, con todo el resto, ¿no? del grupo. Viste, para mí fue muy bueno. Es decir, qué sé yo, son distintas las relaciones, ¿no? Con los hombres como que tenemos otra forma de hablar, de algo, por supuesto mucho para revisar, ¿no? En nuestro diálogo masculino. Pues claro. Entonces, está muy bueno, todo eso es para crecer, ¿no? ¿Cómo es esto de te va a tocar a vos, Tatiana, más que nunca? Hacen viernes, sábado y domingo, traslado a otro lado. A una nueva sala, al tubo, sí. A otras dimensiones, a otra manera, y ahí a transitar. Sí, la... Ya lo tenés todo estudiado, obvio. Te sí, voy a decir la miradita como haciendo... Está todo cocinado. No, la propuesta, digamos, la idea de la escenografía, siempre, digamos, se intenta en lo que tiene que ver con la realización y con el diseño, de que, digamos, las escenografías y las construcciones sean fáciles de desarmar, que se puedan trasladar y demás. Por eso nosotros trabajamos con Carlos, digamos, la posibilidad de poder montar y desmontar fácilmente en lo posible. Y además que, digamos, el espacio se puede adaptar a los lugares a los que vayamos. No es una apuesta que tiene una única forma de presentarse, al contrario, digamos, la idea es poder también incorporar aquellos signos, aquellas cosas que nos proponen las nuevas salas, las distintas salas. Hay una premisa, digamos, respecto al espacio que tiene que ver con la propuesta que nosotros hacemos con la obra también, esto de interpelarnos que decía Carlos, que tiene que ver con poder incorporar de cierta manera al público a este encuentro ficticio, que es un encuentro ficticio para todos, digamos, no solamente de las actrices y de estos personajes. Entonces, eso por un lado es un desafío, porque tiene que ver con, bueno, que yo, por ejemplo, en La Salamandra pudimos adaptar, el espacio nos permitió y nos permite, digamos, adaptar la escenografía y además incorporar al público alrededor de estos espacios, ¿no? En El Tubo, bueno, será otra propuesta, será un desafío que nos encontraremos el domingo con decir, bueno, cómo trasladar esta apuesta. Obviamente, los espacios están construidos con un sentido, tienen que cumplir una función simbólica, pero están pensados, digamos, como para poder adaptarse a cualquier espacio donde nosotros llevemos la obra. Esa es el... Y sobre el estadio de investigación, ¿qué ocurre? ¿Vas mirando otras obras, diciendo fue por acá? No, para en nada. En realidad, buscando fotos de ellas. Sí, en realidad lo primero, digamos, como cualquier trabajo, bueno, como la investigación que hicieron las actrices, hicimos en realidad, fuimos haciendo todo, todos juntos. En escenografía y vestuario, más que nada en la caracterización, bueno, en escenografía también, hay una investigación, momento de documentar. de empezar a ver primero cuestiones que tienen que ver con la época, como para después poder deconstruir, ¿no? Y buscar la propia construcción. Y aquí mirás, desde maquillajes a peinado, seguro. Sí, maquillaje, peinado, todos los vestuarios de Eva, de Victoria, distintas fotos, libros. Yo viajé objetos. En un momento, los objetos. Viajé en un momento a Buenos Aires por motivos personales y visité el Museo de Evita, que es donde están todos sus trajes. El desafío, además, de encontrar prendas que sean de la época, porque inevitablemente, digamos, tanto el vestuario como la escenografía, como todos los objetos, digamos, uno los puede construir y puede, de alguna manera, imitar o intentar representar una textura, pero una la trama. Pero la esencia no es la misma. Claro, pero son signos. Sí, sí. Cualquier objeto, cualquier elemento que uno pone en escena es un signo. Entonces, bueno, tiene que estar cuidado de alguna manera y tiene una intencionalidad, está contando algo. Okay. Entonces, sí, el proceso de investigación... ¿Alguna radio de fondo, por ejemplo? Tenemos música. Tenemos música. Esas son todas cosas, además, que van apareciendo y que se van incorporando. O sea que en la música también hubo una investigación para que la música tenga el sentido de fondo. No sé si tanto, no hubo tanto una investigación, pero bueno, aparece. Dentro de la investigación aparece y viste, bueno, como que ocupa su espacio y cae de maduro, te diría. Digamos, bueno, Victoria en su casa escuchaba esto. Claro. No, entonces aparece. Yo lo que quiero destacar es que, mismo conceptualmente en el trabajo que desarrollamos, Tatiana estuvo en el equipo de trabajo desde el principio. Para mí es fundamental, es cierto, porque hacemos todo un trabajo espacial en todo sentido. Y la apropiación del proyecto. Exactamente, sí. Yo no creo, viste, bueno, que pueda venir al final, cuando ya está todo cocinado, a poner dos o tres cosas, viste, ambientar el espacio. Sí, el decorado. Eso para mí fue muy importante y raro también encontrar gente comprometida de esa forma. Entonces estuvo ahí desde la investigación hasta el último momento. Igual Tatiana ya me dijo que hace esta y no hace más. ¿Sí? No sé, ya tenemos dos ahí en carpeta. No me sueltan. No. No, espero que tengamos muchos años de laburo. Y lo otro que quería agregar con respecto a la apuesta es que todo el proceso de ensayo lo hicimos en un espacio que nada que ver, el espacio de una compañera, una especie de garage, quincho, trabajamos ahí. Y nos costó mucho encontrar una sala, encontrar y decidirnos qué sala ir. Primero porque no hay muchas salas, no hay disponibilidad y necesitábamos tiempo para estar en la sala y terminar de armar la apuesta, ¿no? Como que nosotros habíamos hecho todo el trabajo actoral, si se quiere, ¿viste? Y faltaba, y teníamos toda una serie de conceptos, veníamos trabajando con objetos y demás, pero faltaba armar todo. Eso no se puede hacer en un fin de semana. No. Claro, no podíamos llegar, al dúo, como vamos a ir el domingo, a hacer el estreno sin haber hecho todo ese trabajo. Imposible. Por suerte apareció La Salamandra, entonces. Y el espacio, además del factor humano, ¿no es cierto? Que lo llevo en el corazón, a Vicky y al flaco Rodrigo, porque yo digo flaco Ricardo y era Rodrigo. Viste, digamos, todo esa cuesta, cosa humana y a laburar, y hay que hacer esto y lo hacemos sin ninguna, en ningún momento me dijeron no, eso no se puede, yo dije hay que sacar esto, hay que limpiar esto, así, y se hizo todo, y fantástico tener esa disponibilidad. Además de eso, el lugar en sí realizó, nos dio un aporte que es una apuesta única, es decir, como en La Salamandra no se va a ver en ningún otro lugar, imposible. Mira. Y eso lo descubrimos ahí, porque primero viste decíamos cómo tapamos esto, no quiero decir mucho, no, cómo hacemos esto, cómo hacemos el otro, viste, y después nos dimos cuenta que al contrario, viste, que había que sumar. Qué bueno. Y eso le dio una impronta buenísima, así que lo del el domingo, el pasar a una sala más convencional, sí, si se quiere, también va a ser un desafío para nosotros, porque nos vamos a encontrar en muchas ocasiones con esas circunstancias, y entonces, bueno, tenemos que ver cómo. Claro, ver cómo. Nunca va a ser lo mismo, ninguna función va a ser lo mismo, aunque lo intentemos. Pero bueno, a la gente yo le recomiendo que la vea dos veces. Que la vea en la Salamandra y que la vea en el Teatro del Tubo. En el Tubo o u otro lugar que vayamos a ir, porque como decía Tati, la obra está concebida para mover. En la Patagonia no podemos hacer teatro si no la obra no se muere. No se mueve. Claro, se muere. Se muere si no se mueve. Claro. Porque sabemos, bueno, qué sé yo, acá te va a ver, no sé, 300 personas. Y después, ¿qué haces? Una obra de teatro necesita mínimo 30 funciones para estar madura. Mira. Entonces, hay que hacerla muchas veces, ¿no? Y es nuestra fuente de trabajo, entonces tenemos que hacerla muchas veces. Entonces, está preparada, por eso todo se desarma, se guarda, para poder salir de gira, para poder viajar a un lado, al otro, para ir a otro barrio, porque viste cómo es la idiosincrasia en los lugares, hay gente que no, de este barrio no voy, a ese no voy, viste, no se mueve, como decíamos en la radio, viste, hay gente que escucha Encuentro y no te escucha otra radio, como yo. No, bueno, eso está muy bien, eso está muy bien. Bueno. Así que hay que mover, viste, así que ahí estamos. A partir del estreno también nos dimos cuenta que éramos el teatro vivo, ¿no? Como grupo nos definimos de esa manera, teatro vivo, porque creemos eso, que el nuestro es un teatro vivo, que crece, que vibra, que uno lo siente así. Carlos, Marcelo, Tatiana Ruiz nos están contando de la Victoria, que va a tener este fin de semana funciones en la Salamandra. ¿La Salamandra horario? 21 horas. 21 horas, 3 funciones. Sí. ¿Cuánto bien dura la obra? La obra dura 1 hora y media. ¿El costo de la entrada? 150 pesos. En cualquiera también de los... En cualquiera... Viernes, de los sábado teatros. O el domingo en el Tubo. No van a ir el domingo en la Salamandra porque van a pegarse ahí... Bueno, no. Van a ver un cartel que dice... Estamos en el Tubo. Estamos en el Tubo. Y seguramente después alguien que quiera escuchar también puede ser parte de Teatro Vivo. Eso será parte también de encontrarse, me imagino. Sí, y claro, por supuesto. El compromiso de un grupo que ya viene trabajando y todo lo que hay. El laboratorio se llama Vivir la Escena. ¿Sigue en el espacio Rakesh? Sigo en el espacio Rakesh, sí, bien. Sí. Hoy es más, tenemos encuentro a las 19 horas. Muy bien. Y propone eso, propone un lugar de experimentarnos. Sí, lindo espacio también. Sí, sí. Sí. Amiga Rosa. Sí, exactamente. Sí, una grosa. La verdad que gracias a ella todo esto se hizo posible. Sí. Bien, bueno, aquellos que se quedaron con ganas, obviamente acercarse a verlo, este fin de semana es la oportunidad, y si no, ya como has dicho, la idea es seguir, así que es un placer que esto se esté dando, en un año muy bueno para el teatro. Sí, la verdad que sí, y el año que viene tenemos el Festival Provincial, se va a hacer en Viedma. También, además. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, así que está bueno. El Festival, Fiesta Provincial, el Festival de... Sí, no, mucho teatro, así que estamos ahí con muchas ganas de que se pueda recuperar formalmente la Salamandra como sala de teatro. También. Así que vamos a ver, vamos a ir a ponerle una impronta. Lindo. Y yo quería, como sí, antes de irnos, mencionar a todo el elenco. Sí, me usted, somos correcto. Teatro Vivo. Eva y Victoria, La Huella de una Grieta, y esto es por esta... La huella de una grieta, una huella que tenemos que ir buscando, reconociendo para reconocernos, ¿no? Uh-huh. Ese es nuestro subtítulo. La obra original es de Mónica Otino. Uh-huh. Es una obra, como bien dijo Mimi, si bien no es un clásico, es una obra que está viva, que es muy contemporánea y por eso todavía nos pega, ¿usted? Que se ha hecho mucho, una obra que se ha hecho mucho en Buenos Aires y demás. Actúan entonces como Eva Marcela Grandi, como Victoria Aide Noemí Carbone y como Pepi Paola Luca Temprano. Uh-huh. Tenemos a como asistente de dirección Esquinie Azcárate y escenografía Tatiana Rulli. Uh-huh. Bernhardt. Uh-huh. Y en la gráfica y sonido Eje Z, Arte Digital y Slam. Uh-huh. Han trabajado con nosotros y bueno, ¿y dirección? Carlos Marcelo, director. Responsable. Toda la culpa es mía. No. Cualquier cosa que es, para mí. Muy bien. Siempre.